iniciar un debate, una dinámica de grupo. Entonces nosotras hemos preparado una dinámica de grupo y queríamos pues proponeros que os pusierais en diferentes grupos. Ahora, si queréis, los asignamos, los ponemos por número, y la idea es trabajar conjuntamente sobre una situación. Ahora mismo acabamos de tener a ellas aquí explicándonos claramente cómo se llevan muchas cosas de las que hemos hablado hoy a cosas que podríamos hacer nosotros, desde trabajar en red, a cómo podemos crear campañas desde aquí o crear acciones desde aquí para poder hacer algo, ¿no? Ante todo esto, para poder dar algún tipo de respuesta, aparte de informarnos y tal. Entonces, la dinámica de grupo consiste básicamente en presentaros que como si formarais parte de un colectivo social como el suyo, por ejemplo, en apoyo a personas, a refugiados, a migrantes, un colectivo social contra la islamofobia o el racismo, ¿vale? Algo así. ¿Y cómo trabajaríais para intentar revertir el discurso hegemónico del miedo y pues construir colectivamente nuevos discursos? Y se os propone una serie de preguntas para que vocéis al final, de una manera concreta, o sea, una cosa esquemática, una estrategia de acción colectiva, como puede ser, por ejemplo, la de empresa a empresa de la manta, o Paula iba a poner un ejemplo sobre una de ellas. Bueno, lo voy a explicar así rápidamente, pero bueno, es sobre una campaña que hubo el año pasado, el 25 de noviembre, el día contra la eliminación de la violencia contra las mujeres, por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Vale. Este es el vídeo que sacaron. Y aparte del vídeo, hicieron una campaña, una cartelería que publicaron por, que colgaron por todas las calles de Sevilla, sí, en la universidad, o sea, le dieron bastante bombo a la historia. Entonces, bueno, a raíz de muchas personas al ver esta campaña, pues decidimos unirnos, tanto colectivos feministas como colectivos de mujeres musulmanas. Este es el cartel que circulaba por todas las calles de Sevilla. Y entonces, bueno, nos unimos de manera bastante esporádica, plataformas también de en defensa de los derechos humanos, como la plataforma Somos Migrantes o la PDH, y de forma eso, bastante espontánea, decidimos dar una respuesta cuando no estábamos realmente organizadas para en nada concreto con respecto a esto. Nos organizamos y bueno, un poco quería traer este ejemplo para ponerlo como ejemplo de la dinámica que vamos a hacer. Entonces hicimos una campaña en chain.org, como veis, o sea, la campaña estaba asociando directamente el maltrato con la con el Islam y con las trabajadoras sexuales, ¿no? O sea, bastante fuerte. Entonces, bueno, simplemente comentar eso, que hicimos una concentración en la puerta del ayuntamiento, la campaña chain.org que tuvo como 5.000 firmas en 3 o 4 días, y bueno, también pudimos tejer cierta red entre nosotras, que no está totalmente, no se consolidó, pero bueno, sí hubiese sido lo ideal que se consolidara esa red para dar respuesta a campañas como esta. Y solo lo quería, bueno, traer como ejemplo.